Panamericano, como bien vos decías, Santiago, jugando frente a obras sanitarias y dejándolo en una colocación diferente a la que esperaban el equipo de obras, ¿no? Y otra novedad fue la del día viernes, en la cual la Confederación Argentina publicó la lista preliminar de buena fe de Sergio Hernández, y con él conversaremos para conocer estos nombres que estarán en la primera ventana de cara al Mundial de China 2019. Bueno, vamos a ver cómo se escucha el contacto con Sergio Hernández. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Un abrazo. ¿Por dónde andás que se escucha tan flojito? Estoy en Mercedes Corrientes. Ah, muy bien, Mercedes Corrientes. Claro, ahí van a jugar San Martín y Comunicaciones. Y van a jugar por una de las posiciones, a ver quién tiene ventaja. Muchos afectos vinculados a sobre todo a Comunicaciones, ¿no? Porque ahí está, en el banco de suplentes hay alguna gente que querés, que apreciás. Alguno que otro. ¿No? Sí, la verdad que combinar la visita a uno de mis hijos con un partido atractivo y definitorio como es San Martín Comunicaciones, digamos, como que es un combo ideal, ¿no? ¿Qué te parece? Sergio, una lista más grande de lo habitual, hablando de la lista de jugadores convocados, 24, seguramente esto tiene que ver, y la gente preguntaba por algunas ausencias, como la de Brusino. Imagino que todo esto tiene que ver con el tema de este formato nuevo de las ventanas y como de alguna manera previendo quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar. Hablamos de estas dos primeras jornadas de clasificatoria que hay. Imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Es que la realidad, Fabián, es que esto es una lista de buena fe que te exige FIBA de 24 jugadores y que se hace con tiempo porque le tienen que llegar los permisos. Le tienen que llegar los pedidos a los clubes para cuando llegue el momento de elegir 12 jugadores, ¿no? Esto no es una lista de preselección, no se va a trabajar con preselección, se van a elegir de esos 24, 12 para jugar con Paraguay y posiblemente los mismos 12 para jugar con Panamá u otros 12, digamos. Claro. Y Brusino, todos sabemos que la NBA no llegó a un acuerdo con FIBA, por lo tanto no tiene ningún sentido tenerlo en la lista porque no se puede, digamos, no. Sería ridículo poner a un jugador que definitivamente no puede participar. Así que después las otras ausencias que pueda pensar la gente que tiene son simplemente decisión mía, ¿no? O sea, de esos 24 jugadores, por el momento van a salir los 12 para jugar con Paraguay y los 12 para jugar con Panamá. Claro. Y hay muchos jugadores que por ahí no habían estado en lo que fue la AmeriCup, pero que vuelven o retornan de alguna manera a la selección porque ya han estado, ¿no? El caso de Marcos Mata, que ha jugado mundiales, el caso de Matías Andes, que tuvo participación en la selección argentina en Puerto Rico con Las Vegas, y algunos nuevos, ¿no? Y algunos nuevos, el caso de Giorgetti, que en algún momento tuvo una preselección, y algunos nuevos como Lautaro Guerra, como apostando, o Sansotera, como apostando también a incorporar nuevos jugadores que están teniendo minutos importantes en nuestra Liga Nacional. Sí, como vos decís, vos sabés que hay dos objetivos, uno competir y el otro es tratar de colaborar siendo un eslabón importante en el programa de desarrollo que tiene el básquet argentino a partir de del proyecto de la CAR. Lo que pasa es que lo que no me gusta es confundir a la gente, ni confundir a los jugadores, ni nada. O sea, es una lista de buena fe. Quizá, bueno, seguramente varios de los jugadores que están ahí no formen parte de la selección en este proceso, en estas dos primeras ventanas. Pero bueno, son potenciales 24. Yo no tengo ninguna duda de que jugadores como los que nombraste, Matías Andes, Marcos Mata, Olmeca Aguirre, Mainoli, son jugadores definitivamente con nivel de selección argentina, que podrían haber estado en la americana tranquilamente, si se habla, si uno tiene en cuenta el nivel de juego que tienen, pero en algunos casos los puestos estaban cubiertos y en otros casos se apostó por jugadores aún más jóvenes, porque estos jugadores son jóvenes, la mayoría, por lo que te decía antes, ¿no? Primero porque estaban listos para competir y además también porque pretendemos hacer de alguna manera una camada que nos dure los próximos 10 años. Claro, porque, a ver, es todo un aprendizaje nuevo esto, ¿no? El tema de las ventanas, si bien uno lo ve en otras disciplinas, como en el fútbol, pero para combinar todo lo que tenga que ver con calendarios, competencias continentales, en este caso, sin saber y sin resolución qué va a pasar con los jugadores argentinos, en el caso de Argentina, uruguayos de Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera, con el tema de la Euroliga, es como todo un aprendizaje también, ¿no? Sí, definitivamente, es un aprendizaje para todos. Y por eso cuando a mí me piden una opinión al respecto, traté de ser cauto, no político, sino cauto, porque me parece que primero hay que vivir la experiencia y después dar un veredicto final, ¿no? Y yo creo que tanto FIBA como las distintas competiciones, Euroliga, en este caso que es la más conflictiva, digamos, relación que existe, más allá de la NBA, que es otra historia, cuando termine, digamos, esta historia, después del Mundial, harán, seguramente, que son personas muy inteligentes, harán un análisis y decidirán cuál formato es el más conveniente para el básquetbol en general. Eso es lo que debe contar, ¿no? Acá lo que importa es el básquetbol. Y no cada competición en particular o FIBA en particular. Acá se tiene que velar por el básquetbol, la idea es popularizarlo, la idea es que más gente consuma este deporte, que más gente se pueda acercar a este deporte, claro. La salud del mismo, y bueno, supongo yo que cuando termine todo, supongo no, estoy convencido que cuando llegue el momento de que ya estén todos los equipos clasificados al Mundial, ahí se analice si era mejor la opción anterior de concentrar la competencia internacional entre julio y agosto, a veces un poco de septiembre, o este formato de ventanas durante todo el año, ¿no? Quizás estamos hablando con Sergio Hernández, técnico de la selección argentina, quizás también en el análisis en su momento vaya a pesar si se arregla o no se arregla o se destraba este tema con la Euroliga, ¿no? Porque va a haber un faltante de jugadores muy importante, no solamente para este lado del mundo, sino va a haber selecciones que prácticamente no se van a poder armar con sus figuras, como España o Francia, que tienen un montón de jugadores afectados a la Euroliga y a la NBA. Sí, los equipos de importantes de Europa van a jugar, si no se ponen de acuerdo Euroliga y FIBA, sumado a lo de la NBA, seguramente van a jugar con un equipo B, un equipo C posiblemente, porque yo creo que si ellos, varios países de ellos, tienen que armar una lista de 24 y como mínimo 20 hay entre la Euroliga y la NBA. Por lo tanto, seguramente van a armar un equipo entre B y C. Pero bueno, por eso te digo, cuando llegue el momento, habrá que hacer un análisis de qué es lo mejor y en función de eso tomar una decisión. Cuando se trabaja entre personas que tienen todas un mismo objetivo, pues yo no tengo duda de que es la salud del básquetbol en general, se llega a un acuerdo y a veces hay que pasar por distintos momentos. Yo por ahora no contemplo definitivamente la NBA, sí, tengo claro que no va a dar a sus jugadores. Lo de Euroliga y FIBA sigue teniendo la esperanza de que lo puedan llegar a limar y solucionar. Ojalá. Santi. Bueno, justamente siguiendo con esta pregunta de Fabián Oveja, de esta lista potencial hay 11 que jugaron la reciente AmeriCup. ¿Qué análisis pudiste hacer finalmente de ese subcampeonato en el cual Argentina acarició el título pero no se lo pudo quedar ahí en Córdoba? A ver, para mí fue sumamente positivo el hecho de no poder contar con Luis a último momento. Nos deja con un equipo sin experiencia, pero con un promedio de 23 años, que es este momento. Yo no digo que los jugadores de 30 años no tengan que jugar, todo lo contrario. Justamente la idea es armar una camada que nos dure 10 años, por lo tanto, dentro de unos años volveríamos a tener jugadores de arriba de los 28, 30 años en el equipo, como algo normal, digamos. Hoy estamos en el proceso de refundación de una nueva camada, o fundación de una nueva camada, y nos lleva a eso, sumado a que la AmeriCup no era clasificatoria, entonces eso también es un tema, no me gusta ser hipócrita, ¿no? Yo creo que cuando hay que ganar para clasificar a un torneo superior, se va con lo mejor que se tiene. Pero este equipo, más allá de tener 23 años, coincidió casi con, se podría decir que es el mejor equipo que puede armar Argentina. Después puede haber alguna discusión sobre un jugador u otro, pero me parece que es de lo mejor que puede armar Argentina. Jugó a enorme nivel en muchos pasajes del torneo, en otros le pesó un poco la experiencia, el oficio, y bueno, y estuvimos cerca de ganar, es verdad, aunque Estados Unidos logró, con su desgaste de 12 jugadores permanentes, en un último partido donde el equipo ya llegaba cansado, con un Gaby Deck que estaba jugando casi de prestado, de guapo que es nada más, y una acumulación de falta de jugadores clave como Garino ese día, rápidamente nos dejaron con un equipo un poco, digamos, que no era el más fuerte que podíamos tener para una final, y no nos permitió soportar esa ventaja de 20 puntos, pero estoy absolutamente satisfecho con lo que se hizo en ese torneo y con lo que se hizo en la preparación, ¿no? Y a menos de un mes de lo que será un nuevo desafío para vos, como son estas ventanas clasificatorias, ¿qué análisis haces del grupo que le tocó a Argentina? Un grupo que comenzará jugando en La Rioja, y también te consulto sobre el Superdomo, Uruguay, Paraguay y Panamá. Bueno, una parte de América, hay que, cualquier grupo que nos hubiese tocado hubiese tenido las mismas dificultades, hubiésemos compartido con equipos de poca trayectoria, y con equipos de mucha trayectoria como es Uruguay, así que hay que jugarlo. En el inicio es con Paraguay, que siempre presenta equipos con su clásica característica de mucha garra, pero que no están en el nivel de Argentina, en un estadio que yo desconozco, pero que me han dicho que es de lo mejor o el mejor que hay en Argentina hoy, que es el Domo de La Rioja. Ojalá que lo podamos llenar y que la gente disfrute, que esa es un poco la idea de las ventanas, justamente, poder llevar el básquetbol de selección a diferentes, oficialmente, no en partidos amistosos, a diferentes países y a diferentes ciudades de cada país. Después iremos a Panamá inmediatamente, al día después, a jugar contra un equipo un poco superior, pero que también está en una etapa de renovación. Pero bueno, ojalá que podamos estar a la altura, porque son muy importantes los primeros triunfos. Estamos hablando con Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina, de Mercedes, visitando amigos, familiares, viendo partidos de... digamos, como una excusa, viendo el partido, una buena excusa entre esta noche, entre Comunicaciones y San Martín. Recordemos que por ese grupo todavía falta definir quién tiene la ventaja de localidad entre Comunicaciones y Regata, si bien es cierto que los dos equipos están ya para jugar el repechaje. Te hemos visto en muchas canchas durante todos estos días, Sergio. Fuiste a Boca en la semana, en el partido televisado, estás con Silvio. Silvio fue el sábado a ver a San Lorenzo con Ferro. Forma parte, independientemente del gusto y la pasión que puedan tener por el básquetbol, y lo sabemos, forma parte del seguimiento de jugadores y la evaluación de jugadores de cara a lo que viene? Claro, sí, obvio. Yo estaría concurriendo igual a ver partidos. Cuando estoy en Mar del Plata voy a ver a Peñarol o a Quilmes. Cuando estoy en Buenos Aires hago lo mismo con los equipos de Buenos Aires en la medida que puedo. Bueno, ahora se me fumó comunicación. ¿Sabes por qué? Y también la verdad que ya es hora de que empiece a subirme al auto o al avión o a lo que sea para poder recorrer algunas otras canchas del país, ¿no? Lo que pasa es que a veces se hace difícil, pero no me gustaría que se centre todo en los lugares que me queda cómodo. Claro. Es el momento de empezar a recorrer otras ciudades. Para mí es súper placentero, pero además es parte de mi trabajo. Yo tengo que estar al tanto de la actividad del básquetbol más importante que tiene en nuestro país, que es la Liga Nacional, así como estoy también con lo que pasa en Europa o con lo que pasa en la NBA y con lo que puede pasar al equipo que está en las universidades de Estados Unidos o en la Academia de Australia, como es el caso de Cafaro. Silvio, en eso vos sabés que es un radar increíble, nada, no se le escapa absolutamente un detalle. Y después todo mi cuerpo técnico, Diego Lisi, Juan Gatti, Seigorman, entre otros, porque también tengo otros entrenadores que permanentemente me están trayendo toda la actualidad desde los chicos de 14 años para arriba, ¿no? Así que, pero es con enorme placer. Si bien ya hace muchos años que estoy en la parte de alto rendimiento y que necesito gente que trabaje en las formativas con experiencia y eso, me encanta igual estar al tanto de todo lo que sucede en todas las categorías del país, ¿no? Seguro. Y donde se forma donde se forman los que después serán jugadores profesionales. Imagino que dentro de algún tiempito, no muy largo, por ahí me equivoco, porque no queda mucho tiempo y está todo bien que me lo digas, por ahí tenéis planeado hacer un viaje para ver a alguno de los muchachos que están jugando en España. Sí, estamos ahí viendo eso con la gente de la Confederación, con Federico Zubieles, planificando un poco a ver sinceramente a ver si dan los tiempos para ir antes de la ventana, bien, porque no hace falta más que una semana como para poder, si te organizas, puedes ver 3 o 4 partidos en 7 o 8 días, y si no, dejarlo para después, ya pensando en las ventanas de febrero, teniendo en cuenta de que difícilmente haya cambiado algo demasiado como para de la América hasta acá, ¿no? Pero siempre lo mejor es poder estar en contacto y poder verlos en acción y acompañarlos también un poco, porque no todas las realidades son iguales, no es lo mismo para un chico que está en un equipo haciendo sus primeras experiencias, como Luca Vildosa, que bueno, por suerte tiene ahí argentinos que lo apuntalan muy bien, como para un jugador que sea como Nico Ricciotti, por decir un jugador, que si bien no está en la lista puede volver a estarlo, o el mismo La Provítola, que ya son jugadores de mucha más experiencia y más acostumbrados a estar. Seguro. De lo que viste en la Liga Nacional, ¿qué balance puedes hacer? No nombres propios. Del nivel de juego, el nivel de competencia que estás observando, si te gusta, si es la ideal, haciendo un paralelismo hasta donde se pueda con o alguna similitud con la competencia internacional, ¿no? Bueno, yo sabes que no soy amigo de algunas cosas, digamos, pero trato de no quiero caer en la crítica barata o que después se convierta en una crítica barata, ¿no? O sea, trato de tener mi aporte de la experiencia. Yo creo que en nuestro país no da para tener 20 equipos de Liga Nacional y que eso nos obliga después por ahí a tener una exagerada cantidad de extranjeros, que es un supongo yo será motivo de eso, de poder permitir tanta cantidad de extranjeros por equipo, justamente porque no hay cantidad de fichas nacionales, porque si no, no veo el otro motivo. ¿Cuál sería el motivo para permitir una cantidad de extranjeros tan grande, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso hace que el nivel baje, mejor dicho, no que baje, porque eso depende de... Comparar con ligas anteriores siempre es muy difícil. Si no caemos en que la liga de... las mejores ligas eran la de... y cada vez nos vamos más para atrás. Depende de la edad del que lo cuenta, se va más para atrás, ¿no? Si lo cuenta una persona de 70 años, se va a la liga del 80 y pico. Se va a la liga de Miguel Cortijo y Carlos Rafael y eso. Y si lo cuenta uno de 50 y pico, se va a la de Milanesio. Y si no, se va a la de Pepe Sánchez. Pero... claro. No quiero comparar ligas con las ligas anteriores. Yo lo que digo es que si vos tenés una punta de la pirámide, como es la Liga A, más finita, más angosta, más chica, vas a poder resumir más la jerarquía, va a juntar más en jerarquía, y eso va a elevar el equipo al nivel de deportivo. Y como decía León Manuel, cuando los mejores juegan entre los mejores, contra los mejores, más tiempo, más mejor desarrollo hay. Y esto lo digo con todo el respeto y cariño por todo aquel que quiera estar en la Liga A, tanto jugador como entrenador como franquicia. Claro. Pero y está bien, porque está abierto el lugar, siempre está abierto. Acá no hay distinción de ningún tipo que no sea de calidad. La calidad es la que te va a llevar al lugar. La calidad y las posibilidades, ¿no? Digamos, cuando uno habla de calidad, hablo de calidad a nivel de jugador individual, calidad a nivel de entrenador, calidad a nivel de franquicia, en lo organizativo, en lo estructural, en la infraestructura, en un montón de cosas. La liga es para el que puede, para el que quiere, no para el que puede. Y eso, por más que sea un dicho de hace 30 y pico de años, que se decía León siempre, no caducó. Hay otras cosas que sí caducaron, que no pueden mantenerse igual que cuando empezó la liga. Pero este axioma, esta idea de que la liga es para aquel que puede y no para el que quiere, es una realidad que no tiene fecha de vencimiento. Y es así. Así que es lo que veo yo. Así todo, creo que tenemos una liga fantástica. Yo defiendo la Liga Nacional a morir, me parece la mejor liga de América. Creo que podría ser mejor en tanto y en cuanto tuviéramos menos equipos, menos cantidad de extranjeros. Para mí lo ideal sería dos extranjeros más una ficha latina, si es que se pusieran de acuerdo en América para que todos los equipos pudieran contar con esa ficha latina. Si no, no sé si tendría mucho sentido. Santi. Incluso esto que decís, Sergio, 16 de estos 24 son de Liga Nacional, con una marcada tendencia de San Lorenzo. ¿San Lorenzo está marcando la liga, decís, como pasó antes con Atenas y Peñarol, por ejemplo? Yo creo que un poco más, ¿eh? No, lo que después San Lorenzo, para lograr ser lo que es Peñarol, lo que es Atenas, le va a llevar mucho tiempo. Va a tener que hacerlo muchos años. Pero, digamos, me parece como que están... Atenas y Peñarol, esto va... No quiero ir en desmedro de ningún rival de San Lorenzo, pero Atenas y Peñarol tenían su... Atenas tenía Ferro y tenía de Pico y tenía Olimpia de Grado Suerte, y después lo tuvo a Peñarol, y Peñarol lo tuvo a Obras, y lo tuvo a Quinza. Hoy San Lorenzo no le veo rival de esto. No sé, capaz que me equivoco yo y ustedes tienen algunos, y ustedes me pueden decir, no, hay otro equipo que se armó de la misma manera. Yo creo que San Lorenzo se armó y se está armando todavía, porque todavía tiene ficha para fichar, lugar para fichar, exclusivamente para ganar la Liga de las Américas. Y los demás equipos me parece que están por debajo, obviamente San Lorenzo no va a ganar invicto la Liga, va a perder, pero no veo hoy, imaginándome una final, un playoff a 5 y un playoff a 7 como es la final, a ningún equipo que pudiera competir hoy con un rival que te tritura adentro de la cancha. Y yo no digo que esté mal, digo que el hecho de, volvemos a lo mismo, el hecho de que la liga tenga tanta cantidad de equipos, que un equipo se arme de manera tan poderosa, da poco margen de maniobrabilidad para los demás, ¿no? Sergio, bueno, nada, queríamos estar con vos en este momento, hablar un poquito de lo que de la lista de la selección o la preselección o los 24 jugadores citados, independientemente de que sabemos que hay muchos interrogantes dando vuelta todavía, que no dependen obviamente de vos ni de la Confederación ni nada en especial, así que nada, a seguir disfrutando de amigos y familiares y a disfrutar del básquetbol en Corrientes, que tiene tres equipos que están peleando por este Super 20. Sí, no tenga duda, yo disfruto de, más allá de cuando me preguntan, trato de dar mi opinión, disfruto de esta Liga Nacional que tenemos maravillosa, con seguro que la creación de nuestra liga hace más de 35 años fue la revolución más grande que tuvo el deporte argentino, y que gracias a la Liga Nacional nosotros podemos estar hablando, yo puedo estar visitando a un hijo mío que está en un cuerpo técnico, Argentina sigue estando en los primeros lugares del mundo teniendo en cuenta el nivel que tiene nuestro básquetbol, así que viva la liga y a defenderla y apoyarla, y más allá de los gustos personales de cada uno. Les agradezco el contacto y nos veremos en alguna cancha. Abrazo enorme. Sergio Hernández, técnico de la selección argentina, dialogando con nosotros acerca de esta lista, ¿no? Que es difícil llamar la preselección porque hay que ver quiénes pueden venir, quiénes no pueden.